Alejandro Corol. Adrián Corol. Siempre pasa algo. Hasta las 21. Estelares, Día Perfecto es el tema que seguramente estarán tocando el 19. El 19 se presenta Estelares en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los invitados, nuestros queridos amigos Super Ratones. Un abrazo a Pearson, un abrazo al Pingüino, a Mario, a todos, a Lisandro, por supuesto, Cricor. Y algo más que les quiero decir, a partir de las 9 hoy en vivo, especial, transmisión especial de National Rock, el cierre de la Mica en Tecnópolis, Catupecu Machu en vivo, aquí a partir de las 9 de la noche, Catupecu en vivo. Esperemos que ande todo bien, porque me orienté un poco la antena, estoy escuchando un poco de ruido, no sé si otra vez volvió la interferencia. Es la antena nueva, es la muy alta frecuencia. Orientala. Acá transmite desde el corazón de las villas la garganta poderosa. Brazo chavista, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Con la faringe cargada de balas y 15 asambleas atrincheradas, asaltamos la transmisión para pincharle la piñata a la seguridad del cotillón. Esa fuerza bruta que siempre necesita un pobre al que vencer, esa que cobra para cuidarnos aunque solo cuide al poder. Semanas atrás, denunciamos al jefe de la prefectura en Zabaleta por cubrir a los milicos que se olvidan la chapa pero nunca la escopeta. Y el último domingo, no bien terminó esta transferencia clandestina, nos detuvo otro policía a la vuelta de la esquina. Un poco sucios, un poco negros y un poco zaparrastrosos. Lo suficiente para ser sospechosos. Nos pidió documentos y pretendió someternos a la habitual humillación hasta que le preguntamos por su identificación. Otra vez a flote, el anonimato del garrote. Novedades del estilo tenemos cada día. Ayer nomás discutimos con otro de gendarmería, y si hubiera tenido su nombre, se los diría. Dicen que cargaron donaciones y de golpe las fuerzas represivas no son malas, pero por algún motivo no tiene nombres el chaleco antibalas. Urgente, exigimos algún tipo de control sobre quienes controlan nuestras vidas, para que no puedan seguir jugando a las escondidas, ni denigrándonos, ni preguntándonos si somos sus jefes cada vez que requerimos su identificación. Porque sí, somos sus jefes, pero además somos un montón. No ponemos alarmas y parecen sordos. No ponen cámaras y parecen ciegos. Pero hay una realidad que conoce cualquiera. Los uniformes amenazan la seguridad villera. Pues aquellos operarios elegidos para la tortura se han reciclado en la federal bajo el concepto de la mano dura y la cobertura de ese aparato siniestro que no se fumó en 1983 ni poco después. A su modo, siguió existiendo, apareciendo y desapareciendo. Julio López, Marita Verón y Luciano Arruga lo saben muy bien, nosotros también. Heredado como la peor secuela, el código de faltas en Córdoba huele a Videla y vuelve monstruosa a una policía peligrosa que te suba al patrullero por puto, por villero, por militar en La Poderosa. Sobra el artículo 47 para entender cómo la pobreza cae presa de la intolerancia. Se lo detiene por mendicidad o vagancia. Por si no fuera suficiente aberración, dicta sentencia al mismo comisario que dictó la acusación. Y así, hace un año, Facu Rivera Alegre desapareció de un recital cuando su madre ya había denunciado el hostigamiento policial. Pero de la Sota insiste en afirmar que su código de faltas es el más efectivo del mundo. Tal vez por eso nos falta Facundo. Desde las villas celebramos los juicios a los genocidas, como Checolás o como Blaquier. Pero todavía quedan las semillas que plantaron por doquier. Porque el problema de la inseguridad no es un ente abstracto que proviene de la genética o la maldad. Es la consecuencia de una industria de impunidad que todavía fabrica abusos de autoridad. El Paco, mientras tanto, se pasea con libertad. Sin respuesta para esa inseguridad, el gatillo fácil de la prensa sigue disparando su propia irrealidad. Pues imaginemos que un día amanecen bien puras las fuerzas de seguridad, todas unidas en una institución ideal, policías, gendarmes y prefectos actuando al servicio de la comunidad, sin abusos, sin prejuicios, sin maldad. Pero al llegar a la esquina, esos uniformados tropiezan con un pibe que jala poxirrán. ¿Cómo actuarán? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? No lo patean, no lo escupen, no lo humillan, no lo picanean. Toda una novedad. ¿Pero qué carajo harán? Apenas, con suerte, muy amablemente, lo desplazarán. Unas cuadras más allá. A la relocalización de la marginalidad, nosotros no la llamamos seguridad. Por más cajitas que carguen en los camiones, las fuerzas de seguridad siguen lejos de las soluciones. Pero como los grandes medios no están dirigidos por villeros, no definimos nosotros la agenda de los noticieros. Por eso, aunque en el subsuelo hace años luchamos por la democratización de la justicia, en la terraza están dando chocolate por la noticia. Y si como muestra basta un botón, por favor, no los manden en malón. Porque mientras el periodismo discute con Juan Micheli sobre la militancia, las libertades y los plebeyos, los villeros seguimos combatiendo a los uniformados que nos donan sus atropellos con el mismo altruismo que lo hicieron a lo largo de toda su historia, sin pechera ni chapa identificatoria. ¡Cinco siglos igual! Cinco siglos igual, a la vanguardia de la resistencia universal. Tan ajeno a los otros y tan propio a lo suyo, el tipo nos hace sentir orgullo. No tiene rating y sus fans no son un montón, pero tiene una unidad gigante que sobrevivió al genocidio de Colón. Por eso, de cara a este 19 de abril, Día de los Pueblos Originarios y sus utopías, elegimos escuchar a Félix Díaz. Sin mordaza, ni Día de la Raza, ni carabelas, ni calaveras, ni de valores, ni espejito de colores, grita el símbolo de la diversidad cultural. 520 años combatiendo al capital. La verdad es que los derechos que nosotros tenemos, que nos está atendiendo, creo que son los derechos de la mujer, derecho del hombre, derecho a la vida. O sea, los derechos son enormes, que ninguno de estos derechos se está garantizando de desarrollar como corresponde. Entonces, estos derechos lo que hace falta es que el Estado garantice y se desarrolle en las pautas culturales que corresponde al ser indígena. ¡Hora de ruta! Hoja de ruta. No es un segmento color de rosa. Es el noticiero villero que marca el rumbo de la poderosa. Claro, un informativo como el de Telefe, pero sin una telefónica que le enriquece a usted. Exacto. Algo así como Telenoche Investiga, pero sin un patrón genocida. Así mismo. Una onda Tele9, pero sin la discriminación que promueve. Habla la poderosa desde Jujuy. El lógico descreimiento lo transformamos con basamentos. El espíritu del individualismo lo rompemos con colectivismo. Convocatoria permanente va atrayendo a la gente. Nos estamos organizando, sabiendo que no respondemos a ningún mando. Así, bien de barista, vamos cambiando la realidad, combatiendo a la minería que nos quiere destrozar y generando de nuestro humilde pueblo este bendito poder que los lobos de corbata ya no podrán morder. Habla la poderosa desde San Martín de los Andes. Hay buenas nuevas en la Chacra 30, donde entre los vecinos el poder se reinventa. En la última asamblea decidimos multiplicar y así comenzamos el taller de apoyo escolar. Todos los viernes por la tarde nos motivaremos unos a otros, aprendiendo y enseñando, siguiendo un ejemplo que nos invita a pensar, el que defendió Pablo Freire, maestro de la educación popular. Estudiar no es el acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, aseguraba el pensador brasilero. Y nosotros le creemos. Vamos transformando al mundo entero. Habla la poderosa desde Tucumán. Si fuera por la municipalidad, los pibes de la Diagonal Norte ya no podrían jugar nunca más, porque la intendencia de Yerbabuena ha tomado una decisión: privar a los barrios humildes de la inclusión. En el nuestro, privatizó la porción de tierra donde hacíamos fútbol popular, dándosela al club elitista Tucumán Rugby, y acrecentando la indiferencia hacia nuestro lugar. Pero no bajamos los brazos, pese a no recibir del Estado ningún espaldarazo. Y entonces, cada domingo seguimos afianzando los valores que construimos mediante una pelota, sin rejas ni cercos, aunque nos señalen como tercos. No nos podrán vencer, ni un milímetro del futuro estamos dispuestos a ceder. Ahora la poderosa de Mar del Plata. En La Feliz fuimos sedes de un mundial de fútbol, de una final de Copa Davis y de los Juegos Panamericanos, que llenaron las ciudades extranjeras, pero jamás motivaron políticas que incluyeron. Y nuestro barrio, La Herradura, ha padecido una indiferencia que perdura, porque los más chicos necesitan tener actividades deportivas que prioricen su futuro, y no la vista de todos los turistas. Por eso, en Herradura, afianzamos el fútbol popular, mixto y libertario, al que le agregamos más horarios. Martes y jueves a la tarde y los sábados desde las 10 hasta que no nos den más los pies. Habla la poderosa de Descórdoba. Culminamos esta semana con nuestra moto andando a todo lo que da, celebrando el comienzo de una nueva actividad. Fútbol popular para los más pequeñitos. Ya se escuchan los pibes con sus gritos. De 5, 6, 7 añitos se van sumando a dar los primeros pasitos. No faltarán las casacas de la T, de la Gloria y del Pirata Cordobés. Abrazados en rondas de amistad, iremos descascarando almas, descalzando sueños y desalojando la violencia. Compartir y soñar con el otro no es ninguna ciencia. Habla la poderosa de Buenos Aires. Para mejorar nuestra calidad de vida, podemos discutir la ley, la justicia y hasta la Constitución. Pero cuando nos niegan el derecho a la vida, solo nos queda gritar desde la indignación. Por eso, cada semana, volvemos a caer en esta sesión donde el macrismo conjuga su fascismo y su vagancia. El SAME no nos sigue negando nuestras ambulancias. En Zabaleta ya perdimos demasiados amigos y no estamos dispuestos a perder ni uno más. Hola, Crescenti, te estamos llamando. ¿De qué laburas? Hola, Crescenti, te estamos llamando. ¿De qué laburas? Soy Ana, vecina de Zabaleta. Hace unos meses hirieron de bala a mi hija. Todos los vecinos llamaron a la ambulancia, pero nunca llegó. Fuimos a decirle a los gendarmes y los gendarmes tampoco llamaron a la ambulancia. Yo la vi desmayada, pero pensé que la habían matado y pararon. Los gendarmes dijeron, déjala en el piso. Todos los chicos, toda la gente dijeron, no, ¿cómo la vamos a dejar en el piso? Así que agarraron, se volvieron de nuevo a la avenida con mi nena y pararon una camioneta. La camioneta no quiso parar y después paró. Paró y la cargaron al papá y a mi nena y se fueron al hospital. Y en el hospital, lo único que le hicieron, ponerle suero. Le hicieron un estudio de sangre, no sé, que ahí no la atendieron hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, bueno, la derivamos para la clínica, la obra social de ella, y ahí le pusieron todo, pero la ambulancia nunca llegó. ¡Tragedia! ¿Sabías que, además de La Plata, el barrio Mitre también se inundó? Capaz alguien te lo contó, pero seguro no te contaron que no se inundaba cuando no estaba el DOT. Por la construcción de ese centro comercial, los vecinos la pasaron mal, demasiado mal. Y aún en la bronca de la más cruel marginalidad, no se dieron la resistencia, que se alimenta de creatividad. Los pibes, sí, los pibes del barrio Mitre, abrieron las bolsas de las donaciones y revolviendo, encontraron trajes entre los calzones. Entonces, se empilcharon de gala para burlar la discriminación y cayeron de tragedia en el shopping, para ver si así vestidos les daban alguna explicación. Para saber cómo les ha ido, tenemos una comunicación. Estamos en contacto telefónico con Walter, un vecino del barrio Mitre. Hola, Walter. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Presidente del consorcio, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué nos podés contar de la inundación? Y triste, muy triste. Ahora estamos medio tranquilos, quedamos con una psicosis terrible. Está el sol y estrellado, estamos tranquilos. Me imagino. Cuando se nubla, no dormís y los chicos quedaron mal y bueno. Hoy estamos descansando y esperando a ver si este gobierno de la ciudad hace algo con respecto del Medrano, del arroyo Medrano, que no trae problemas, y juntamente con el DOC. El DOC se integró totalmente. Decime, fue lo que nos destruyó. Walter, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Qué es lo que necesitan ahora, después de tantos días, no? ¿Dónde hacemos las donaciones? Ahí en la placita se contacta conmigo, los chicos de la juventud kirchnerista de izquierda trabajaron siempre con nosotros de antemano, no solamente de ahora porque pasó este desastre, y estará bueno comunicarse con ellos o estar conmigo también en la plaza. Se aceptan donaciones y bueno, ¿qué tipo de donaciones necesitan? Tipo de ropa ya hubo bastante, por ahí el tema pasa por el aseo de la gente, agua y ver cómo estamos. Por ahora viene el tema de la desinfección en las casas y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a divulgar esta necesidad y, bueno, fuerza y gracias por hablar con nosotros. Sí, quería decirte una cosa. Sí. Juntamente nos presentamos con los vecinos de Saavedra, Parque Saavedra, de los damnificados. Sí. Y hay una marcha para mañana, aprovecho para ya que estoy hablando con ustedes. Perfecto, invitamos y mañana es a las 17 horas en la legislatura. Perfecto. A esa hora se empieza así. Lo que no podemos salir, bueno, nos encontramos allá porque algunos trabajamos. Bueno, nos vemos allí. Y agradezco a la juventud kirchnerista de izquierda, le agradezco mucho por este tema de haberme ayudado. Bueno, muchas gracias, Walter, y mucha suerte. Fuerza. Dale, gracias. Hasta luego. No sucedió con la tragedia de Once, ni tampoco con la tragedia de Cromañón. Ahí vimos a las víctimas, conocimos a sus familiares y los escuchamos hablar con el corazón. Pero ¿por qué no pasó lo mismo después de la última inundación? Invisibilizados por los medios de comunicación, todavía no sabemos cuántas personas murieron. Solo sabemos que son un montón. Y entre la algarabía que celebra el descubrimiento de una solidaridad escondida, muy pocos canales se ocuparon de las víctimas fatales. Por suerte, las villas ya tenemos garganta para reconstruir nuestra historia y soñar nuestro futuro. Un futuro que compartimos con Maduro, porque la vacuna contra el virus que nos mata y se expande solo se consigue en la patria grande. Por eso, los inundados, los pueblos originarios, las villas, los hijos de la exclusión y los condenados por la represión, vamos pa'lante, comandante, abriendo puertas oxidadas con la fuerza de ese ejemplo que vale como mil llaves. ¿Cuál ejemplo? ¡Chávez! Hola, hola, hola, hola. ¿Está de nuevo al aire? ¿Estamos saliendo, chicos, ahora? Habrá sido el enlace. Estamos, ustedes saben. Hola, hola. Ahí tratando de establecer el enlace con Tecnópolis a partir de las 9 de Catupecu. Vamos a ver si podemos arreglar. Puede ser el cable de bajada de la antena, ¿eh? Tiene que ser, están poniendo un cable fino y tendría que ser un poco más grueso el cable de la bajada. Eso puede ser. Ahora la vamos a revisar. Vamos con la Versuit y nos organizamos.